negro. Agitó las pestañas, arqueó las cejas, levantó el bigote. Las pestañas, las cejas, el bigote, se rascó la cabeza con las uñas sucias de carbón y entreabrió los ojos. Bruno despertaba muy temprano para iniciar la jornada de trabajo. Su casa quedaba en la calle 13, en la parte baja de la ciudad. La casa en la que Bruno vivía había sido abandonada muchos años atrás. La gente murmuraba que sus dueños habían partido de viaje para no regresar nunca. Bruno recuperó de las ruinas una sola habitación y allí se quedó a vivir. El resto de la casa era casi un baldío con algunas paredes descascaradas. El viento y la lluvia se habían llevado gran parte del techo. Los ladrones se habían llevado todo lo demás. La casa se parecía tanto a la intemperie que hasta las plantas crecían entre los tablones del piso, y en los rincones las ratas festejaban. Bruno se sentó en su catre. Era invierno, y como el carbón se había apagado varias horas atrás, el lugar estaba muy frío. Se levantó y caminó envuelto en su manta carcomida. Primero miró a ver si le quedaba café. Después puso a hervir agua en su hornalla de hierro. Entonces, como todas las mañanas, tuvo que buscar la única taza que tenía. Siempre le costaba encontrarla en el revoltijo de su habitación. Pero finalmente su taza aparecía en lugares absurdos y con la borra del día anterior pegada en el fondo. «Aquí estás, vieja mañosa», dijo Bruno, sacando la taza de abajo del catre. Le sopló los montones de pelusa que se le habían pegado y la rebalsó de café amargo. Bruno, el deshollinador, se sentó a tomar su desayuno sobre dos ruedas de caucho apiladas. El café en la taza era su espejo, un espejo que mostraba solamente siluetas oscuras, un espejo nocturno. Sin embargo, Bruno lo prefería así. Mientras bebía, el deshollinador aprovechaba para adivinar su rostro. «Esta barbota parece un plumero sucio y viejo. ¿Y qué me dices del hollín que traes encima? Tendrías que frotarte la piel con una estopa de metal». Todas las mañanas de Dios, Bruno se miraba en su espejo de café y decía lo mismo. Sin embargo, nunca hacía nada por remediarlo. «Bah, no te apenes, viejo Bruno», acababa diciendo. «A las cucarachas que andan por aquí no les interesa tu aspecto». Aquel día, no bien las campanas de la iglesia habían acabado de llamar a la primera misa, Bruno escuchó algo como un aleteo detrás de su puerta. «¿Qué clase de pajarraco está estorbando mi desayuno?», gritó. Bruno imaginó que se trataba de los niños lustrabotas. No sería la primera vez que se detenían a escribir sobre su puerta con trozos de carbón. «El deshollinador tiene la cara sucia», escribían. Y enseguida salían corriendo hacia la calle principal, donde pasaban el día limpiando zapatos. «El deshollinador tiene la cara sucia». Y Bruno solamente sonreía. Levantaba el trozo de carbón que los niños habían dejado caer y corregía lo que estaba mal escrito. «Deshollinador, sucia». Porque Bruno leía todas las hojas de periódicos que encontraba en la calle y la forma correcta de las palabras se quedaba para siempre en su cabeza. Y justamente aquella mañana, la mañana en que escuchó el aleteo, Bruno estaba alisando un pedazo de página para poder leer antes de irse al trabajo. La fecha y una buena parte del texto habían sido arrancadas. Aún así, Bruno pudo adivinar la noticia. Espectacular, Podía ser espectacular suba o espectacular subida y óleo debía ser petróleo. Bah, ¿qué podría importarle a un pobre desollinador que subiera el precio del petróleo? El periódico no lo entusiasmaba demasiado y además se estaba haciendo tarde. Bruno dejó la hoja a un costado, terminó su café y se vistió. Sobre la ropa de siempre se puso una capa de hule para que la llovizna del invierno no le torciera los huesos. Después se calzó las botas. «Tenías que romperte hoy, vieja malagradecida», dijo Bruno, porque la suela de su bota izquierda acababa de despegarse hasta la mitad. Cuando Bruno caminó hacia el rincón donde guardaba sus herramientas de trabajo, supo que iba a tener que acostumbrarse a ese ruido. ¡Plaf! Golpeaba la suela contra el piso. Un paso y plaf, un paso y plaf. Estaba llevando su mano hacia el picaporte cuando de nuevo oyó el aleteo. De inmediato golpearon a su puerta. Bueno, nunca los niños habían llegado tan lejos. «Escúchenme, viejos», empezó a decir Bruno mientras abría, pero tuvo que hacer silencio. Delante de él había una mujer toda vestida de luto. Un tul le cubría solamente el rostro. De su mano colgaba una pequeña jaula con un cuervo adentro. A Bruno lo recorrió un temblor de espanto. Claro que sabía que la mujer de luto vendría a buscarlo algún día, igual que a todos en este mundo, pero no imaginó que fuera tan pronto. Era joven todavía. Y aunque tenía bastante tos y la espalda lo torturaba, no le parecía encontrarse tan enfermo. El cuervo graznó como exigiendo atención para su dueña. «Bruno, el desollinador, ¿verdad?» De nada valdría mentirle. Ella sabía muy bien a quién tenía que llevarse. «Para servirle», contestó, porque a pesar del hollín de su rostro, Bruno tenía buenos modales. «Voy a ser breve», dijo la mujer. «Tengo un día muy atareado y no puedo perder tiempo en explicaciones innecesarias». De modo que a ella le parecía innecesario explicar por qué llegaba sin previo aviso y golpeaba la puerta. Y la gente debía resignarse a partir sin explicaciones hacia un sitio del que poco y nada se sabía. Bruno, el desollinador, miró a su alrededor. Solamente vio hollín, tristeza y cucarachas. «Y bueno, viejo», pensó, «no tendrás mucho que extrañar». Luego habló en voz alta. «Mi estimada señora, no necesita usted explicarme nada. El viejo Bruno está listo para seguirla ahora mismo. No crea que me pesa demasiado abandonar todo esto», y señaló su pobre habitación. «Me alegra mucho que lo tome usted con tanta naturalidad», dijo la señora. «Créame que no sucede a menudo. De todos modos, no debe usted venir conmigo ahora. He venido a avisarle que tiene tiempo hasta la medianoche para despedirse de todo esto». Y frunció su bonita nariz, pensando que nadie podía entristecerse por dejar tanta cosa fea. «Hasta la noche, entonces». Apenas quedó solo, Bruno perdió la calma que había aparentado en presencia de la señora. La verdad era que no quería irse del mundo todavía. «Vamos, viejo», se dijo, «no irás a ponerte a llorar ahora». Para no llorar, Bruno respiró hondo. Entonces decidió que por ser aquel su último día, iba a gastar las 2 monedas que tenía guardadas desde hacía mucho tiempo dentro de un guante de cuero que había perdido su par. Las buscó, se las metió en el bolsillo y salió a la calle. En el silencio de la madrugada, sus pasos sonaron tristes. Plaf, su tristeza. Plaf. Lloviznaba sobre la ciudad. Las fábricas de los alrededores ahumaban como siempre. Un gato se cruzó en su camino. Tarde me anuncias desgracias, viejo gato bribón, dijo Bruno. La señora de luto me las ha anunciado antes que tú. La gente pasaba junto a él con la misma indiferencia de todos los días. Algunos obreros que iban al trabajo le murmuraron un saludo, casi sin despegar los labios. Es que no se daban cuenta de lo que le sucedía. Pero Bruno era un hombre al que le gustaba pensar las cosas del derecho y del revés. No te enojes con ellos, viejo. ¿Alguna vez tú te ocupaste de los que pasaban a tu lado? Bruno se dirigía aquel día a limpiar las chimeneas del monasterio. Tenía bastante que caminar porque el monasterio quedaba en la parte alta de la ciudad. Ni aún entonces tuvo Bruno la ocurrencia de faltar a sus obligaciones. Era deshollinador y debía deshollinar mientras tuviera fuerzas. Bruno dobló por un callejón empedrado. ¡Plaf! Empedrado. ¡Plaf! En dirección opuesta venía Melania, la mujer que vivía justo frente a su casa. Al parecer, había salido muy temprano a hacer sus compras. Bruno siempre había pensado que Melania tenía unos maravillosos ojos oscuros, pero jamás se había atrevido a decírselo. Sabía que era viuda y sin hijos. También sabía que no era feliz, porque sus melancólicos suspiros atravesaban la calle cuando corría viento a favor. Bruno pensó que seguramente era la última vez que la vería. Y ese pensamiento fue el que le dio ánimo para hacer lo que hizo. Detuvo a la viuda con una inclinación. «Melania, tiene usted los ojos más bellos que he visto en mi vida», dijo Bruno. Y se preparó para recibir todo el desprecio del mundo, o algo peor. Pero Melania no lo despreció, ni hizo nada peor. «¡Caramba!», dijo la mujer. «No imaginé que fuera capaz de decir cosas tan bonitas. La próxima vez que nos encontremos, y si está usted aseado y deshollinado, podremos conversar un rato». La viuda continuó su camino, dejando a Bruno totalmente atontado. Melania había dicho que estaba dispuesta a conversar con él, poniendo como única condición que se diera un buen baño. «Claro que lo haré», pensó Bruno, lleno de alegría. «Ahora mismo me detengo en la jabonería y compro un trozo de jabón y tal vez perfume. Y mañana mismo, cuando la vea...» «Mañana mismo, dijiste mañana mismo, deshollinador. ¿Acaso olvidaste que esta noche se termina tu tiempo en este mundo?» Bruno pasó frente a la jabonería. ¡Plaf! Prosiguió de largo sin detenerse a comprar nada. Un poco más allá estaba el ciego que tocaba el violín. Hasta ese día, Bruno jamás le había prestado más atención que a los adoquines de la calle. «Un centavito por la música, un centavito, cristiano», pedía el ciego, mientras tocaba una canción que quería ser alegre, pero no podía. Bruno, el deshollinador, pensó que debía hacer algo bueno antes de morir. Tomó una de las monedas que tenía y le echó en el sombrero que estaba a los pies del ciego. Su moneda era la primera del día, y por alguna razón eso hizo que Bruno se sintiera un poco menos triste. Entonces tuvo deseos de escuchar lo que el ciego cantaba. «Parece que hoy harás lo que nunca hiciste, viejo», pensó Bruno. El deshollinador se sentó en el cordón de la vereda y bajo toda la llovizna para escuchar lo que decía el ciego y su violín. La canción hablaba de un barco al que habían atacado los piratas. Era una extraña historia que parecía venir de algún país remoto. Una historia que a nuestro Bruno le llenó los ojos de lágrimas. Apenas la canción estuvo terminada, Bruno se levantó. Cuando ya se había alejado varios pasos, ¡plaf! ¡Plaf! ¡Plaf! El ciego lo detuvo. «¡Deshollinador!», Bruno no se asombró de que el ciego lo hubiera reconocido. «¿Qué ocurre?» preguntó. «Nada ocurre», respondió el ciego. «O probablemente sí». «No entiendo lo que quieres decirme», dijo Bruno. «Quiero decirte gracias». «Ah». Bruno hizo un gesto vacío. «Es por la moneda que te di». «No es por la moneda. Muchos me dejan monedas y siguen de largo. Pero tú te detuviste a escuchar mi canción, y así me devolviste el orgullo. Gracias, desollinador». El ciego retomó su canto y Bruno su camino. Música y plaf. Música y plaf. Bruno se fue pensando que no era mala idea detenerse a escuchar un poco de música antes de iniciar la jornada de trabajo. Podría hacerlo todas las mañanas a partir de ese día. «Todas las mañanas. Dijiste todas las mañanas, desollinador. No olvides que tú ya no tendrás otra mañana para detenerte a escuchar música». Después de bastante andar, Bruno llegó al lugar al cual se dirigía. Los monjes le habían pedido que limpiara las chimeneas del monasterio, y ahora Bruno estaba de pie frente al enorme edificio de piedra, viendo la gran tarea que tenía que realizar. Las chimeneas del monasterio se veían muy bellas, eran altas y delgadas y estaban talladas con figuras espléndidas. Pero Bruno sabía muy bien que, del lado de adentro, las chimeneas eran algo muy distinto. Todas las chimeneas tienen adentro una noche espumosa y poblada de murciélagos. Son como una larga garganta de animal llena de restos inmundos. Y allí se metió Bruno a realizar su penosa y honrada tarea. Anochecía cuando terminó. El monje portero acompañó a Bruno por el sendero que atravesaba los jardines del monasterio. Debía abrirle las puertas de rejas y luego cerrar con cuidado. Mientras buscaba la llave en el manojo que llevaba colgado de su cinto, el monje portero le habló. «Hoy realizaste tu trabajo mejor que nunca», dijo. «Fíjate, se nota que nuestro monasterio respira mejor». Bruno miró. Era cierto lo que el monje portero le decía. Las paredes de piedra parecían ensancharse y apretarse como hace el pecho en la respiración. Cuando Bruno salió, el monje cerró con dos vueltas de llave. Saludó con la mano y se fue. De un lado de la verja se oían los suaves pasos del monje que se alejaba. Del otro lado se oía plaf, plaf, plaf. Pero Bruno ya no le prestaba atención a la suela de su bota. Iba pensando en lo que el monje le había dicho. «Qué bueno es saber que un desollinador es alguien que le devuelve la vida a los lugares», dijo Bruno para sí mismo. «Un desollinador no es un quitamugre, sino alguien que ayuda a respirar. Pensaré en eso cada vez que realice mi trabajo». «Cada vez que realices tu trabajo, no puedes entenderlo. Ya no habrá más chimeneas para ti, desollinador». De regreso a su casa, Bruno tomó por la calle principal de la ciudad, allí donde se sentaban los niños, uno muy cerca del otro, ofreciendo lustre de zapatos. Aquellos niños eran los que escribían con carbón en su puerta. «El desollinador tiene la cara sucia». Bruno los miró. Estaban mal vestidos y temblaban de frío bajo la noche lluviosa. Lo más seguro era que no tuviesen nada en su estómago. Él, en cambio, había comido muy bien en la cocina del monasterio. Aún le quedaba una moneda con la que tenía pensado comprar vino tinto. «Un vaso de vino tinto no remediará nada», pensó Bruno. «Será mejor que enfrente a la señora de luto con mi cabeza despejada». Luego pensó que si se apuraba podría encontrar abierto el despacho del chocolatero. «Deme todo en chocolate», dijo Bruno poniendo su moneda sobre el mostrador. Las barras de chocolate estaban apiladas según sus variedades. «¿Solo con pasas de uva o con maní?», preguntó el chocolatero. Con pasas de uva, decidió Bruno. Es la primera vez que vienes a comprar chocolate, dijo el chocolatero. Es la primera vez que me voy a morir, respondió Bruno. ¿Qué dijiste? El chocolatero pensó que había entendido mal. Bruno creyó conveniente cambiar de tema. Chocolatero, ¿alguna vez te detuviste a escuchar la canción del ciego? La verdad, no. Pues te aconsejo que lo hagas, dijo Bruno. Es muy bella y habla de piratas. El chocolatero le entregó a Bruno un gran trozo de chocolate envuelto en papel. Bruno iba a marcharse, pero antes de salir volvió la cabeza. Chocolatero, hace mucho tiempo que no le dices a tu mujer que tiene los ojos más bonitos del mundo. La verdad, ya ni recuerdo la última vez que se lo dije. No dejes de hacerlo hoy mismo, dijo Bruno. Recién entonces, el deshollinador abandonó la chocolatería y se dirigió hacia donde estaban los niños lustrabotas. ¡Plaf! Pasó con chocolate. ¡Plaf! Los niños lo vieron acercarse. Se miraron unos a otros temiendo que la paciencia del deshollinador se hubiese terminado. ¡Miren! ¿Quién viene ahí? Debe ser por lo que escribimos en su puerta. ¡Shh! Disimulen. Si pregunta, nosotros no sabemos ninguna cosa. Pero para sorpresa de los pequeños lustrabotas, Bruno no hizo preguntas. Abrió su paquete y comenzó a repartir chocolate. Los niños abandonaron su cajón con cepillos y betunes. Despacio, decía Bruno, con los niños alrededor. Alcanzará para todos. En poco tiempo, todas las caritas estaban chorreadas de chocolate. Bruno los miró uno a uno. Muy despacito empezó a cantar. Los niños tienen la cara sucia, los niños tienen la cara sucia. Los primeros en tragar su chocolate le siguieron el juego. Bruno tiene la cara sucia, Bruno tiene la cara sucia. Y luego se señalaron con el dedo. Tú tienes la cara sucia, yo tengo la cara sucia. Al rato estaban jugando. La noche tiene la cara sucia, todos tenemos la cara sucia. Todavía jugaban cuando las campanas de la iglesia dieron las 10. La mujer de luto había dicho que llegaría a buscarlo a la medianoche. A Bruno, el deshollinador, le quedaban solamente 2 horas de tiempo. Se despidió de los niños porque quería hacer algunas cosas antes de que la mujer de luto golpeara a su puerta. «Deshollinador», dijeron los niños, «¿vendrás mañana a jugar con nosotros?». Pero como a Bruno no le gustaba mentir, no les respondió nada. «Adiós», plaf, «adiós». Bruno corrió a su casa de la calle 13. Había decidido que quería estar muy limpio y cambiado para partir. Llegó con el tiempo justo. Llenó con agua fría un medio tanque de querosén y se dio el mejor baño que recordaba. En una vieja maleta guardaba una camisa y un pantalón que habían pertenecido a su padre. La ropa tenía un poco de olor a encierro y estaba algo comida por las polillas, pero se veía limpio. Todavía le sobraron algunos minutos que Bruno utilizó en afeitar su barba. Lo único que no pudo hacer fue arreglar la suela de su bota. Era medianoche. Se sintió un aleteo. Golpearon a su puerta. «Llegaste justo a tiempo», le dijo Bruno a la mujer de luto. «Siempre lo hago», respondió la mujer. «Son las reglas de mi trabajo». «¿Y no te apena el trabajo que realizas?», preguntó Bruno. «Un poco, pero alguien debe hacerlo». La mujer miró a su alrededor. «Veo que aquí todo está igual de esta mañana». ¿No piensas llevar nada contigo? Supongo que nada de esto va a hacerme falta. La mujer se encogió de hombros y levantó el velo que cubría su rostro. Eso lo decides tú, deshollinador. Luego señaló la salida. Bien, es hora de marcharnos. Bruno le dio una última mirada a la que había sido su casa durante varios años. De repente, cruzó por su mente la idea de escaparse. No me costaría mucho hacerla a un lado. Bruno estudiaba la situación. Al fin y al cabo, soy más fuerte que ella. La aparto de mi camino, salgo de aquí corriendo y me pierdo en las calles de la ciudad. La mujer de luto tosió con delicadeza. Espero que no estés pensando en hacer tonterías. No pierdas ahora tu compostura, deshollinador. Sin dudas, era imposible engañarla. Qué ingenuo había sido creyendo que podía escapar al destino. Por otra parte, siguió diciendo la mujer de luto, lo único que podrás conseguir es un poquitito así de tiempo. Y juntó dos dedos. Bruno, el deshollinador, levantó la mirada. ¿Cómo que un poquitito así de tiempo? Él hubiese jurado que con la muerte no había negociación posible. ¿Cómo que un poquitito de tiempo? Preguntó. No te ilusiones, mi estimado deshollinador, respondió la mujer. Soy la mejor abogada de la ciudad. Un desalojo es cosa de nada para mí. Bruno se quedó inmóvil como un trozo de roca. Sin embargo, no quiso apurarse a ser feliz. Cuando logró hablar, lo hizo a los tropezones. ¿Está diciéndome que es usted una abogada y que viene a desalojarme de este lugar? La mujer de luto abrió grandes los ojos. Estaba verdaderamente confundida. ¿Y de qué otra cosa estuvimos hablando? Es una simple abogada y simplemente viene a desalojarme. Bruno lanzó una sonora carcajada. El deshollinador se reía de sí mismo. La mujer de luto creyó que la risa era para ella y se sintió ofendida con su orgullo profesional. Señor mío, sepa que soy una abogada de renombre y un desalojo es algo muy serio. A partir de ese instante, cada uno comenzó a hablar de lo suyo, sin escuchar al otro. ¿Me está diciendo que podré seguir limpiando chimeneas para que la ciudad respire? Estoy exigiéndole, en nombre de los legítimos herederos, el inmediato abandono de esta propiedad. ¿Está diciéndome que podré escuchar la canción de los piratas antes de ir al trabajo? Estoy diciéndole que este terreno será destinado a la construcción de un gran edificio. ¿Está diciéndome que podré seguir jugando con los niños? Le estoy diciendo que cualquier obstáculo que ponga le ocasionará gastos extras. ¿Está diciéndome que puedo ir ahora mismo a la casa de Melania para invitarla a dar un paseo? Yo creo que las mujeres se enamoran paseando, y si Melania se enamorase de mí, yo sería capaz de construir una pequeña casa sin hollín. ¿Está diciéndome que alcanzaré a arreglar la suela de mi bota izquierda? Estoy tratando de decirle, pero la señora abogada no pudo terminar. Bruno le estampó dos sonoros besos en las mejillas y salió corriendo rumbo a la casa de Melania. Su carrera se oyó por toda la ciudad. ¡Plaf! ¡Buena suerte, deshollinador! ¡Plaf!